Ahora sí, entonces la idea es esa, ¿qué te suscita este par de audios? ¿Qué pensás, qué te pone a pensar esto? Sí, lindísimo, el primer audio inmediatamente me recordó a mi abuelita. Mi abuelita Ana Joel Lozada era una mujer que se levantaba a las 4 de la mañana a prender el fuego para hacer el tinto y escuchaba huascarrileando por campos y veredas. Entonces la música, la cortina que tenía esta emisora comenzaba con algo así. Entonces para mí es la conexión inmediatamente con mi abuelita. Muy lindo, de verdad que me sorprendió porque incluso en una sincronicidad mágica mi abuelita ha estado presente estos días muy fuerte en mi corazón. Entonces esta música me lleva a mis 7 años, 6 años, las vacaciones con la abuelita Ana Joel Lozada en la vereda La Urriaga en Palermo, Huila, Colombia. ¿Y el segundo? El segundo audio, pues, mi querido San Agustín. Y escuchar, y el primer impacto de escuchar la voz del niño fue como en mi mente inmediatamente tuve la imagen de arte rupestre. Cuando él comienza a decir, mira, esta es la cabeza, inmediatamente llegó a mi mente arte rupestre. Entonces, sí, y la conexión con la Shakira, pues es un lugar muy mágico. San Agustín es un lugar que yo escogí para vivir. Yo soy del sur de Colombia, nací en Neiva, pero mi familia y crecí en Palermo, Huila. Entonces, cuando decidí hacer cambios en mi vida, decidí me voy a San Agustín. Y recordar la Shakira, pues es recordar la gente linda, los niños contando la historia, la memoria, la ancestralidad. Y pues nada, en este intercambio de historias, música y sonido, mi posición geográfica es Stauffacher, en la ciudad de Zúrich, con dos personas hermosas, la niña Yuse, una amiga enigmática, misteriosa, para hacer este momento más mágico, debajo de un árbol de magnolias, comenzando la primavera. Y este árbol está rodeado, contando mi historia, rodeado de mensajes hermosos, en un momento extraño, en una sincronicidad extraña con César, que me llegaste, sabías cómo tocar este momento tan mágico y pues feliz de esta sincronicidad, César, feliz de que haya esta magia, de que a través de este intercambio de historias podamos crear esta sincronicidad, que no hay barreras y que la magia y la creatividad es la única posibilidad para seguir sobreviviendo en estos momentos extraños. Luz y amor, y en el último me quiero quedar con esta voz tan linda y con esta imaginación de este niño en la Shakira. Precioso. Gracias, gracias Nois Radio y a toda la gente que me va a escuchar, la mega energy. Entonces aquí estamos con Mirko representando el fanfarón con una R, un proyecto así que empieza con un error en el nombre. El fanfarón no es ni italiano, ni español, ni francés, el fanfarón. Y entonces sí. Bueno, esto es Noir Radio y estamos haciendo un proyecto que es intercambiar sonidos, pero también quiero en esta ocasión intercambiar olores por historias. Entonces este sonido que acabo de sonar y el olor que hay en esta casa en este momento, ¿qué historia, qué tonada musical, qué cuento nos puedes dar acerca de ese olor que ha estado pasando durante la última hora en esta casa, esos ingredientes, ese olor y esta música que sonó hace nada? ¿Qué historia, qué anécdota te llega? Increíble, porque eso estaba improvisado y no sabía que me iba a hacer esta pregunta. Y te digo que hablando de eso, tú me pones un son viejo de Cuba, del maestro Compay, que me encanta, como toda música de esa época, el trío Matamoros, todo. Y en mente que justo en este salón donde estamos nació una canción con mi amigo cubano el Chumi, que habla de una mujer que cocina y era de pronto una su potencial exnovia que era italiana y me dijo que le iba a cocinar muy bien y le había cocinado una cosa increíble, me ha hecho unos espaguetis con salsa peperoncín rojo y yo digo, coño, pero entonces esta hembra cocina sabroso, ¿no? Y dice, sí, ojalá que se da, porque esta hembra cocina sabroso. Digo, de verdad, coño, cantámosle un son. Espera que le voy a tomar mi tres cubano. Y cogí el tres cubano y empezó la canción. Esa hembra que cocina sabroso, esa hembra que cocina sabroso, no sé de dónde llegó. Esa muleta me levantó, yo que estaba moribundo, eso lo sabe todo el mundo. En el día cuando yo me levanto, me se acaba todo mi quebranto. Ella me da todo su amor y no me pone ninguna presión. ¡Ah! Esa hembra que cocina sabroso, esa hembra. Algo así. Ahora la canción no está acabada, pero va a ser publicada pronto. ¡Ole! Esto, muy bonito. Gracias a los que están viéndonos allí. Y esta es una postal, una historia sonora, postal de la Nostalgioteca a Caldo. Y ya, muchas gracias. Que estamos en un teatro en el que comemos y que comer en los teatros debería pasar más seguido. Excelente, gracias. Sigo en el teatro, estoy caminando por el teatro. Hola, hola. ¿Qué dice Eddie? Un saludo para esta transmisión. ¿Están transmitiendo a dónde? ¿En Radio Libre? Hola, Radio Libre desde Zúrich. Estoy haciendo las organizaciones finales para mi performance. Y ya, ¿qué onda? Excelente. Gracias. Voy a salir del teatro. Estoy pasando por la cocina. Un saludo para la gente que esté escuchando. Para Natalia, para Natalie, para Stephanie, para Maritza, para Juliana. Voy saliendo del teatro, no estoy monitoreando, no me escucho, porque la salida del audífono está ocupada por el transmisor, pero voy a hacer un cambio en este momento. Y ya estoy afuera del teatro, viendo BMWs y carros de ese tipo. Voy a hacer un pequeño cambio y ya sigo. Voy a seguir. Sigo grabando, creo. Digo, sigo transmitiendo. Voy caminando hacia el puente del río Sil. Y está soleado el día aquí en Zúrich. Temperatura agradable para la caminata. Hay gente caminando por la orilla del río Sil. Y se ve lo que es la Hauptbahnhof, o estación de trenes, que no tenemos en Colombia. Bueno, vamos a escuchar un poco el río. Y voy a revisar si alguien me ha escrito. De todos aquellos elementos calóricos que se encuentran en las neveras o en las alacenas colombianas y que juntos pues son una supercarga de poder, de energía y de sabrosura. Hola amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Margarita Pérez. Margarita Pérez, ¿qué es un sancocho? Para los que no saben y que están haciendo un sancocho en este momento. Pues el sancocho, como se entiende desde el Valle del Cauca, de Cali, Colombia, hay diferentes, ¿no? Está el trifásico, que son las tres carnes, es cerdo, pollo y res. ¿Traduzco? No. Yes. Okay, so please. So the to explain what is a sancocho, it depends which type of sancocho, but we're gonna talk about the sancocho that is originated in El Valle del Cauca, or specifically in Cali, Colombia. And we also have different types of sancocho. One is the trifásico, that I don't know how to translate, but it's a sancocho that is created with three types of meat or protein, chicken, red meat, sancocho y cerdo, and pork. And I think that for me, the meat in a sancocho is a warm heart from my mom. And the way that you create a sancocho is to put a lot of proteins and a lot of calories together to hold everyone's heart and minds with all those flavors explode in your brains. Entonces, para mí, la definición de un sancocho es poner, primero, la definición de un sancocho para mí es un abrazo caluroso de mi mamá a mi alma. Y es también poner muchas calorías y proteínas juntas que explotan en tu cerebro los sabores. Eso. Muy bien, seguimos informando afuera del Teatro Gesnerale en Zúrich, Suiza. Son las... van a ser las 5 de la tarde en Zúrich, son las 4:58 y son las 10:58 AM en Colombia. Nosotros somos un colectivo de radio que venimos desde Cali, Colombia. Trabajamos con Radio Alternativa y hoy estamos apelando a los sonidos para recordar. Entonces ya nos estamos reuniendo, hay ya está llegando la gente, personas aquí afuera. Les vamos contando, hace algo de viento. Pero la tarde está súper linda. La tarde está muy linda. Está cayendo el sol. Este sol de primavera, todavía un poquito fresca, fría. Y aquí está llegando nuestra amiga Sandra. Y están llegando personas que son de aquí, ¿vale? De Suiza. De Suiza. Así que vamos a tener que ver cómo va fluyendo esta conversa. También con gente que es de aquí mismo, ¿no? ¿Nos vamos presentando o todavía no? Esperemos. Vamos a dar una esperita. Ahorita el mono traduces, porfa. Vamos a dar una esperita de 5 minuticos más para que lleguen los latinos. Bueno, ¿Quiénes hablan español o entienden español en este grupo? No. Okay. Entonces, vamos a hablar un poco en español, pero también algo en inglés, y así nos vamos a ir haciendo los turnos. Sí. Pero bueno, ya estamos aquí. Vamos a ir, pues como están viendo, aquí reunidos algunas personas que van a ir al caldo y a la caminata. Ya tenemos un mecanismo, una herramienta que va a ser la herramienta de este taller y esta caminata, que es esta cajita. La cajita mágica donde vamos a estar hablando. Estamos transmitiendo en este momento por internet, estamos transmitiendo en una página que se llama noisradio.co, noisradio.co. Se cayó. Vamos a revisar porque unos oyentes nos reportan caídas en la transmisión. Some people are saying that the connection is broken now, but we are going to check how to repair that. Yes. ¿Y entonces? Volvemos. Esto pasa con la radio, sobre todo en el primer momento, antesito de arrancar, que puede que nos salgamos de la transmisión, pero aquí estamos, siempre volveremos a sus oídos. Les contamos a los que están aquí que dentro de este teatro hay un número de personas que están preparando un sancocho. Un sancocho es como una preparación muy colombiana, pero realmente es una sopa que yo creo que con pequeñas variables se prepara en varias partes de América. Es una sopa primordial y esencial en la familia y también para los que están lejos de los amores o con mucho guayabo. Es una sopita que se hace con carne, normalmente la más tradicional en la región de donde somos nosotros es con gallina, el sancocho de gallina. Sin embargo, se hace también con carne de res, con cerdo, bueno, con varias carnes, a veces con cola, bueno. Y adentro, estas personas están, mientras nos escuchan, están pelando yucas, pelando papas, picando cilantro. Y la idea es que después de esta caminata podamos llegar a encontrarnos con ese sabor y compartirlo entre todas y todos. Entonces, bueno, ellos también son los oyentes de esta caminata, de esta visita que vamos a hacer hoy al lugar de la memoria. Entonces, la idea es que durante nuestra transmisión pues podamos pensar en que ellos nos escuchan y si quieren les pueden enviar saludos y hacerles también preguntas que ellos podrán responder acá adentro. Y cuando lleguemos ya lo conversaremos. Entonces, bueno, la gente ya va llegando. Somos un grupo grandecito para los que están adentro y nos escuchan. El clima está como para nostalgioteca. Pues yo creo que como la radio se improvisa un poco y estamos esperando a algunas personas que todavía van a venir. Queremos empezar a escuchar sus voces porque la radio tiene esto, vamos a escuchar sus voces. Me gustaría preguntarles, como estamos hablando de un caldo, de una sopa que nos identifica, que nos gusta, que quisiéramos saber qué sopa, qué comida, qué plato, qué sabor los identifica esta ciudad, este país. Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Cuál es su caldo? Bueno, tiene que ser un caldo. No, un plato. Esta ciudad, bueno, Zurich es una ciudad muy internacional, así que pensando en una comida tradicional sería claramente, como todo el mundo lo sabe, el queso, algo con queso derretido, ¿no? Uh-huh. Pero me parece muy banal hablar de queso, así que, bueno, porque es tan obvio. O sea, yo me gustaría mencionar algo un poco más especial, más escondido. Pero en tu casa, por ejemplo, ¿cuál es el plato que mejor hacen, que mejor les queda? Son platos italianos, uh-huh. Porque mi familia es italiana. Entonces, ajá, lo tradicional sería una masa, una lasaña, algo, sí, así. Entonces, por eso digo, es tan internacional y en otras casas, como en casa de mi amiga, hay otros platos, pero tampoco son suizos. En mi casa cocinamos como cosas de Polonia, porque mis papás son de Polonia, así que hay una sopa como muy tradicional que se, también como el sancocho, se come como en cada como ocasión como especial, como en Navidad y cosas así. Es una sopa de beetroot, no sé cómo se dice en español. Beetroot. ¿Es una carne o un vegetal? Vegetal. A ver, ¿quién puede ayudarnos? No, creo que no sé. ¿Cómo dice la sopa? Remolacha. Sí. Así que eso, me gusta mucho el sabor de esa sopa. Por aquí tenemos a alguien que nos quiere contar algo. Sí. Can I say it in English? Yeah. Yeah. So in Switzerland we have fondue, which is basically a cheese soup, and which is sold here as something very traditional, but it was actually invited in the 50s for the tourists. Really? Not many people know that though. Oh. Invented, sorry. You don't know that it's invented for the tourists? I'm not from Switzerland, so I didn't know it was invented for tourists. I know fondue. Yeah, I do. Bueno. Para la gente que aquí en Suiza tienen lo típico es el fondue, que básicamente es una sopa de queso, pero que no mucha gente sabe que en realidad fue inventada en los años 50 para los turistas. Para, no por. Para. Bueno, estamos aprendiendo aquí. ¿Qué? Tenemos más invitadas por aquí, tenemos a alguien muy especial que es de esta tierra, pero viene de otras tierras. También queríamos preguntarte por eso, por el plato que más identifica a tu lugar, a tu tierra, como a nosotros el sancocho, aquí la masa, la sopa de remolacha. Bueno, yo hago sopita de quinoa casi todo el año, con mucho jengibre Y es como un levantamuertos, ¿no? Sí, eso es lo que identifica mi casa. Siempre que llega alguien hago la sopita de quinoa. Y también, digamos que de México, Bolivia. De Bolivia. Y en Bolivia también se consume mucho esa sopa. Claro, es que la quinoa viene de Bolivia. De allá viene. O sea que ya, sí. Cuando llegué a Suiza, te digo, hace como 16 años, la quinoa era un lujo. Ajá. Bueno, ahora no lo encontrabas, por ejemplo, en el supermercado, sino en tiendas especiales. Pero ahora sí, ya pues ya está por todo lado. Está por todo lado. Uh-huh. Ah, bueno. ¿Todo el año es cuántas veces a la semana? Ah, cada dos semanas mínimo hago la sopa de quinoa. Sopita de quinoa. La verdad. Bueno, no sé si alguien más quiera contarnos algún plato, una comida. Sandra, Felipe. Aquí. Sí, claro. Aquí tenemos un plato más. Llevamos para lentejas. En México hacemos un plato muy especial que se llama. Ah. Nos va a tocar estar cerquita para. Estos micrófonos están sonando fuerte allá adentro, pero aquí no están haciendo nada, solo grabando. Entonces nos toca hablar fuerte para entendernos y escucharnos, ¿vale? Y estar más cerquita. Bueno, les platicaba, en México hay un plato que se llama caldo tlalpeño, es muy, muy, muy especial porque, y muy completo, tiene arroz, tiene garbanzo, pollo, verduras, el ajo, la cebolla, y le puedes agregar aguacate, chile, es riquísimo, ¿no? Entonces ese es un levantamuertos prácticamente. ¿Levantamuertos? Sí. ¿Saben español ellas dos, amiga? Sí, sí. ¿Sí? ¿Levantar muertos? Bueno, creo que hay como cosas parecidas en alemán, sí, o inglés, resucitar, ¿no? Resucitar, claro, sí. Resucitar. Y aquí hay otro plato. Bueno, en mi casa, como siempre, colombiano, a lo colombiano. Yo siempre, una vez a la semana lentejas, una vez a la semana frijoles, o sea, yo todavía sigo mis principios de Colombia. Así que no, o sea, pasta también hago, obviamente, pero sigo mis raíces, ¿no? Mi comida. Entonces aquí nos hablaba Sandra de lentejas y frijoles con chicharrón o sin chicharrón. Sin chicharrón. Sin chicharrón. Sin chicharrón. Porque en Colombia tiene su cerdo allí. Sí, no. Y lentejas, que lentejas yo pensaba que las lentejas eran muy latinas, muy de allá, y lentejas hay en todo el mundo. Lentejas hay en todo el mundo. Pero, bueno, vamos a parar un poquito. Sí, eso. Vamos a dar unos anuncios clasificados en esta radio. Bueno, el anuncio clasificado es para nuestros amigos que están dentro del Yesnerale, que están preparando el sancocho, y es que en dos mesas de adentro del teatro, ahí al lado de la cocina, hemos dejado unos papeles, unas carteleras con una pregunta para ustedes. Y nos gustaría mucho que se acercaran a esas mesas mientras escuchan la transmisión y mientras hacen una pausa de sus labores en la cocina, para que vayan a contarnos la respuesta a esa pregunta, ¿no? Esa pregunta tiene que ver mucho con lo que vamos a estar conversando y escuchando hoy. Así que les dejamos unos post-its y les dejamos lapiceros y papel para que puedan responder a esa pregunta. Sería muy lindo que cuando volviéramos esos papeles tuvieran sus mensajes, sus historias. Uh-huh. Ese es el mensaje para los que están allá adentro. Entonces creo que ya, ¿cierto? Bueno, le preguntamos a Felipe si esperamos a más. Para las 5 y 10, dijimos. Vamos a ir contando poquito a poco qué vamos a hacer, además de que en estos momentos estamos haciendo un programa de radio en vivo, estamos saliendo, transmitiendo por internet, una página web, y vamos a estar transmitiendo durante lo que dure el evento, pues la caminata, el paseo, además de programa de radio. Tenemos unos momentos que vamos a hacer, pero primero, el primer momento es que queremos hacer una pregunta colectiva, y es: ¿dónde creen que cerca de aquí podemos caminar durante 45, 50 minutos conversando y volviendo a este punto. ¿Qué punto les gustaría como que camináramos y volviéramos acá? Entonces, ahí les dejo esa preguntica y mientras resolvemos esa preguntica, queremos escucharles si quieren presentarse con sus nombres, con un sobrenombre, con una fruta, con un nombre de un animal y también el lugar desde donde vienen. Entonces son libres de querer hacerlo público o no, pero sí queremos que sus voces queden en la radio. ¿Listo? Entonces empezamos por acá. ¿Quieres que nos sentemos cortito? Bueno, yo me llamo Sandra. Vivo aquí en Zurich. Un poquito más duro. Yo vivo en Zurich, me llamo Sandra y soy de Cali. Me llamo Sofía, soy suiza, nací y crecí en Suiza. Hablo portuñol, más bien que español. I said that I speak portuñol, mixed between Portuguese and Spanish, porque estudié español y portugués por interés a la cultura latinoamericana y bueno, pero. Sofía. Bueno, me llamo Dagna, soy de aquí, de Zurich. Mis papás son de Polonia, por eso hablo polaco también y hablo español porque mi novio vive en Colombia, así que esa es mi conexión. Sí. Dagna. Hi, I'm Maria, I'm from Berlin and I live here in Zurich and I don't speak Spanish. Ella es María, vive aquí en Berlín y no habla español. ¿Es de Berlín? Sí, de Berlín, pero vive aquí y no habla español. Así que tenemos que ayudar ahí con la traducción. I'm Lisa, I live in Zurich. I started studying Spanish during first lockdown and gave up after like 3 weeks. Ella es de aquí y empezó a estudiar español en la primera cuarentena. Oh, perdón, ella empezó a estudiar español en la primera cuarentena desde aquí, pero dejó de hacerlo. After what? 3 weeks. 3 weeks. Después de 3 semanas, perdón. Hola, soy Elisa, vengo de Bruselas, en Bélgica, y hablo español porque estudié la lengua en la universidad y viví un año en Madrid. Hola, mi nombre la verdad no tiene mucha importancia. Soy un colombiano que anda por el mundo desde hace alrededor de 16 años y llegué aquí por casualidades o por causalidades de la vida y bueno, aquí seguimos haciendo historia. Bueno, mi nombre es Felipe y vengo del barrio 4 y hablo español porque aquí en Suiza la gente habla más español que alemán. Y no es porque hable mucho alemán, no es porque hable mucho español, es porque casi no hablan alemán. Yo soy Ernesto, hablo español pues porque soy colombiano de Barranquilla, Caribe. Hola, estoy Fabián, vivo en Brugg, en el Aargau, trabajo en Zurich, estoy ahí con mi esposa. ¿Por qué hablas español? Hablo español por mi esposa, ¿no? No, por mis amigos, por el interés. Hola, mi nombre es Giovanna. Yo tendría que hablar quechua, pero bueno, me obligaron a hablar español y así estamos. Por eso hablo español. Y vivo en Suiza como 15 años, más de 15 años. Hola, I'm Lucy. I'm Lucy. Hello, I'm Lucy. And I understand Spanish. Because I have relatives in Venezuela, but I will not speak Spanish, but I can understand it. I'm based here. Lisa, your name? Lucy. Lucy, sorry. Lucy entiende español porque tiene familiares en Venezuela, pero no habla español, pero va a entender un poquito. Hola, soy Sandra, soy mexicana y bueno, vivo aquí en Suiza ya desde hace 20 años. hablo suizo-alemán, bueno, suizo-alemán no es cierto, perdón, hablo alemán con mi esposo, español y suizo-alemán con mis hijas, ellas me hablan en suizo-alemán, yo en español, es tremendo, cuando yo les hablo español ellas me contestan en suizo-alemán, entonces tengo como 5 trabajos en el cerebro para poder comunicarme, pero ya mi esposo empieza a tomar clases de español finalmente y que espero que pronto hablemos 100% español y bueno, muy bonitas experiencias por acá. Hola, yo soy Camila, soy chilena y sí, soy Camila, hablo chileno. Ya, falta Pau. La nueva. Es como tu nombre, si quieres, también si quieres compartirnos de dónde eres. Y estamos hablando de repente de la relación con el español. Sí. ¿Y tú puedes hablar un poquito duro para los que escuchan ahí? Claro, yo puedo hablar duro. Also, yo me llamo Marjorie. Marjorie. Muchos me conocen como Mao. Yo vengo de Cali, Colombia. Estoy acá hace 15 años. Trabajo en la parte social con refugiados. Ya estoy atenta a proyectos como estos, me parece supremamente interesante. Por ahí me llegó el dato y yo dije, bueno, bacano ir a mirar a ver cuál es la propuesta, ¿no? Gracias. Listo, seguimos transmitiendo, seguimos en vivo. Faltamos nosotros por presentación. Suéltala si quieres. Presentación colectiva. Nosotros somos Noise Radio. Somos un colectivo de radio alternativa, experimental, basados en Cali, Colombia. Y somos Juliana, Stephanie, mucho gusto. César. Natalia. Natalie. Y hablamos español, puro y duro. So, the next step, el próximo paso, is that we are going to walk to the shore of the river and make the first step, the second step there, okay? Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a caminar aquí a este río y vamos a hacer como el segundo paso de esta caminata, ¿vale? Es sorpresa. Ese río se llama Sil, sí, listo. Entonces, vamos a... Y él sabía de la historia del río Sil. Ah, oh, bueno. ¿La puede contar? La puede gran contar responsabilidad. Vamos caminando. Entonces vamos caminando. Bueno, para los oyentes, estamos obviamente comenzando ya nuestra ruta, estamos atravesando la calle, somos más o menos como 20 personas, algo así. Estamos dejando atrás el Teatro Yesner Alé y... Bueno, estamos muy emocionadas de todo lo que está pasando, porque llegó mucha gente, muchos amigos. ¿Qué pasa con el Sil? ¿Qué pasa con el Sil? El río Sil es una de las grandes amenazas de Zurich. ¿Por qué? Sí, porque donde este río llegue a crecer un día, se va a represar aquí en la estación del tren. Aquí no podemos ver qué pasa por debajo de la estación. Sí. Y por eso este río tiene... Por acá, ¿no? Lo han dejado con una... ¿cómo se llama? Una playa abierta, puede ser. César. Entonces... Si queremos bajar. Creo que por aquí vimos una gente ayer. Sí, por aquí. Ellos están diciendo que por este lado. Sí. Eso. No, por acá, por el local. Por acá, por el local. Dicen, el local es un bar que está aquí cerquita del teatro. Entonces, estamos viendo ya el río. Es un río como tranquilo, ¿no? Se ve como tranquilo, de aguas muy cristalinas. Uh-huh. Que es algo muy sorprendente para nosotras, ya lo hemos dicho, nos está dando de frente el sol, hay mucha gente como en este sector, porque como está este bar, pues la gente viene como a pasar la tarde del sábado, y vamos a intentar bajar a la ribera del río para conversar allí y hacer nuestro primer ejercicio, nuestro primer paso de la nostalgioteca, que es una limpieza de oídos, pero los que están acá todavía no saben que eso es lo que va a pasar. Acá son las 5:20 de la tarde, o sea, el sol se está ocultando y brilla sobre el agua, como sus últimos rayitos del día están brillando. Vamos aquí caminando por el medio de la gente, que nos miran con caritas de qué están haciendo el sábado por la tarde. ¿Quién es esta gente? Y bueno, vamos a aprovechar entonces estos últimos rayitos del sol para sentarnos a la orilla del río y poder hablar un poco con los ojos cerrados y los oídos más abiertos. Exacto. De lo normal. Bueno, aquí ya estamos bajando como por un caminito de piedras. Ay, casi me caigo. Casi nos caemos. Casi nos caemos, oyentes. Pero estamos bien. Pero estamos bien, estamos bien. Vamos llegando ya a la ribera del río. Podemos hacer un poquito como... Ay, estamos viendo que hay perritos que van en mochilas. Perritos que están paseando pues a esta hora de la tarde. Va llegando, haga de cuenta Pance. Versión suriqueña del río Pance. Exacto, gritan los oyentes. Les caleñes. Yo creo que acá, ¿no? Acá ¿nos alejamos un poquito más del ruido? Ah, bueno, el ruido del bar, sí. Sí, nos estamos alejando de él. Ah, bueno, aquí ya nos hicimos como de... Como que el sol lo taparon unos edificios. Y está venteando un poquito frito, pero estamos bien. Está chévere este espacio acá. Hay un corredor verde. Y pues está el agua ahí nomás. Estamos a un pasito del agua. Bueno, sigamos. Bueno, ya está llegando el grupo, estamos esperando a que lleguen todos y vamos a empezar entonces con un círculo, sí. Okay, guys. Let's make a circle. Vamos a pedirles que hagamos un círculo. And you can sit there. It's good. So you can sit there or maybe no, whatever you want. Whatever you want, yeah. So, bueno, si quieren se pueden sentar, si no podemos estar de pie, está bien. Y bueno, la idea es que a partir de este momento podamos como... Bueno, primero recibir lo que les están entregando para los que nos están escuchando desde otras latitudes. So, for the first moment, we want you to... ¿Qué querías? ¿Puedes repetir? Recibir esta pañoletica que les estamos entregando. So, for now we want to ask you to please take what we're giving to you, this blindfold that we're giving to you. Sí, la idea es que vamos a cubrirnos los ojos con esta venda. And the idea is that we're going to cover our eyes with this blindfold that you have now. Y el plan de visitar este lugar, que es como el inicio de nuestra caminata, es empezar a caminar con otra conciencia sobre lo que escuchamos. We're doing this because we want you to have like another mindset while we're walking around, while we're doing this little walking tour. Le decimos a esto como hacer silencio visual y permitir que sean los oídos los que nos dibujen las imágenes en nuestra imaginación, en la cabeza, en la mente. So we do this, or we call this like a visual silence, so we can draw the sounds and our thoughts in our minds. Entonces, la propuesta es cuando, antes de ponernos las vendas, escojan un lugarcito, puede ser un poco más lejos del lugar del bar. So the proposal is that before you put the blindfolds into your eyes, to choose a place. It could be farther away than the bar, whatever you want. Yes. Y cuando estén en ese lugar, se pone la venda y vamos a escuchar el paisaje sonoro que nos rodea. Entonces vamos a tratar de agudizar muchísimo el sentido de la escucha, tratar de escuchar. And when you are in that place, we want you to really listen to what is going on here, like through your ears. What is the soundscape? What is the soundscape in this place? Los sonidos lejanos, cercanos, agudos, graves, todos los sonidos. Eso debería ser una sorpresa. Y we're gonna listen to the sounds that are far away, the ones that are close to you. ¿Qué más dijiste? Agudos. agudos, the high, the really higher pitch sounds, or the ones that are like low. Really low. Y por 3 minutos vamos a estar escuchando. And we're gonna be like that, like blindfold, just no listen to the lejos. Soundscape ni se metan for al... 3 minutes. And you should go inside of the river. Escojan el lugar. You're gonna choose a place, and then you're gonna put the blindfold. Nosotros llevamos el tiempo y les decimos. And we're gonna have the timer. We're gonna tell you when to start and when to finish. Y a partir de este momento, por favor, completo silencio. Ninguno de nosotros converse para que respetemos la escucha del otro. ¿Vale? And starting right now, we're gonna be completely silent to respect each other listen experience. Thank you. So now people are deciding where to go. ¿Se oye un susurro aquí en la radio? We're listening, whispering here. Es bastante sospechoso que un grupo de colombianos le digan a uno tápese en los ojos y pónganse por ahí sin poner cuidado en nada. Uno se va a levantar y va a estar sin teléfono, sin cartera, sin nada. So he's sharing with the radio that is pretty suspicious that a group of Colombian is asking other people to close to be blindfold and just be no aware of what is surrounding there. I don't want to explain why, but that's what he's saying. He's asking something. That looks no. That was the fabric. ¿No te parece que se ve muy feminista también? No. Yo pienso en catolicismo. La verdad, pienso en curas. Bueno, let's go. Let's go. Okay, other people is waiting for us. she, I was like, oh, there's someone. Yeah, oh, yeah. Wow. It's nice. ¿Dónde está Nav? Ahorita. Yo antes pensé que estaba yo ahí sola. ¿Sí? ¿Te sentiste sola? No, porque yo dije, ¿será que ya se acabó? Yo como no tenía el timer. Ah, yo tampoco tenía. Vamos a empezar a hacer un círculo otra vez. Well, we, of course, we want to listen to you and what are the experience that you already have. But I will start saying that the purpose of this. Como otro propósito. Yes. El propósito es tratar de conectarnos con la relación que existe entre los sonidos y nuestra memoria. So the purpose is to try to connect or to make a relationship between sounds and memories. Probablemente si les preguntáramos a cada una o a cada uno sobre algún recuerdo, el sonido va a ser parte de ese recuerdo. So probably we ask each of you for a memory, the sound is going to be part of that memory. Pero a veces nos cuesta un poco más llegar a esos recuerdos sonoros. But sometimes we struggle to go back to those sound memories or those sounds that are part of that memories. Entonces la nostalgioteca, que es esto que está pasando hoy, va a intentar que la conexión que hagamos con la memoria hoy sea a través del sonido. So what the nostalgia tech what is going to try to do, that what the nostalgia tech is what we're doing right now is to connect to make that relationship more to make that relationship more clear. La nostalgia es un tema muy complicado. Nostalgic is a very complicated subject. Porque puede ser que la relacionemos con la tristeza. Because sometimes we relate it to sadness. Puede ser que impida que podamos proyectar el futuro. It makes harder for us to think about future. If we stay in the nostalgic, it's harder to think about the future. Si nos quedamos en la nostalgia, es más difícil pensar en el futuro. Pero es evidente que es un sentimiento que tenemos dentro. But it's clear that it's a feeling that we had inside of us. Y la nostalgioteca de hoy tiene un tema que la atraviesa. In the nostalgioteca has a common subject that it goes cross the exercise today, and that subject, ese tema es la migración, ¿no? And that subject is migration. Siga. So there goes migration crossing the nostalgioteca. There is a dog for those that are listening in the theater. Okay. La migración es un tema que atraviesa hoy este ejercicio. Y cuando pensamos en la migración, también aparece la nostalgia. So, migration is the subject that crosses us today. and the nostalgic is something that appears when we are migrating. So, lo que vamos a hacer es proponerles esta caminata para pensar en la nostalgia, no como algo que impide que podamos proyectar el futuro, sino como algo que es complejo y que está en nosotros. So what we're going to propose to you today is to think about the nostalgic like something that allows, ¿nos permite qué? That is not that. That is not. Que no nos impide pensar en el futuro, pero que. There is no. There is not something that restrict or that not allow us to think about the future, but that we live with. With it. So we are. Please think about this in the whole tour, and of course, open your ears. And let them be the protagonist of this tour. Your Entonces ears. Que hablamos los oídos y que dejemos que sean los protagonistas de este tour. Okay. Ya, empiezo. Con la So now we're gonna start the exercise, the first exercise, and it's of course, and of course is related to what you just heard. Ahorita vamos a empezar el ejercicio y por supuesto está relacionado a lo que escucharon. So the first question we're going to do now, la primera pregunta que les vamos a hacer es what was the first sound? ¿Cuál fue el primer sonido that you heard, que escucharon this morning when you woke up? Esta mañana cuando se levantaron. And we're going to have just three listeners to tell the radio your experience, because we are a lot of people and we had a time frame. Entonces van a ser solamente tres oyentes quienes van a compartir con la radio y la próxima otros tres para que también pasemos la palabra. Vamos a jugar como si estuviéramos llamando a la radio. Tienen que hacer trrr. So it's super important that we share the mic. Because we want to hear every voice. And we're going to imagine that you are calling the radio. Okay? So who wants to go first? Who wants to share what was the first song that you heard this morning when you woke up? Entonces, ¿quién quiere empezar? Ya tenemos una voluntaria que nos va a compartir, que llamó. we had a call hello, for the radio. Hello. Can you hear me? Hola, hola, ¿pueden escucharme? Yes. Sí, sí, sí, sí. So, the first thing I heard this morning was silence. La primera cosa que escuché esta mañana fue el silencio. Soft silence. Un silencio suave. We had another call, otra llamada. Tres llamadas. ¿Está libre la línea? Ring, tenemos otro oyente. Aló. Aló, hello. Bueno, esta mañana la primera que escuché fue el despertador. This morning the first thing, it was the alarm. That's the sound of the alarm. Another one, just last one. We had another one. Hello. Lo primero que escuché esta mañana son las campanas de la iglesia frente a mi casa. The first thing that I heard this morning is at the church bells in front of her house. Din-don. That's the sound. That's the nostalgia of the last year. Entonces okay. También le decimos a la gente que está allá en el teatro, en el General E, que piense cuál fue el primer sonido que escuchó esta mañana. Tenemos so we're asking the people in the General E to share with us the sounds that they heard this morning, the first sound that they heard. This morning. Tenemos muchos oyentes we en had este a lot momento, of listeners right una now. Una gran audiencia tenemos por todo el mundo. Entonces cuando empiecen sus intervenciones, salúdenlos a todos. So please say hello. Yeah, we had a lot of people muchos. Listening to us right now. So when you want to talk with the radio, please say hello to all those people that are listening to us. Too many. So the second question, la segunda pregunta, va a ser, what was the last sound that you heard right now when you're doing the when were you doing the exercise today? ¿Cuál fue here in the Nostalgioteca? ¿Cuál fue el último sonido que escucharon ahora que estaban sentados con los ojos cerrados? ¿Cuál fue lo último que escucharon antes de que les dijeran ya vamos? The last sound before ring, we say ring, let's go ring. Back. Bueno, bueno. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hello. Espero que estén disfrutando este programa. Es precioso, interesante y nostálgico. No. Sandra. Hello. We hope that you are enjoying this program. Ah, sorry. Hello. We hope that you are enjoying this program. Dale. Lo último que escuché fueron pájaros. The last thing that she heard was beer shans. No, the last thing that he heard was beer shans. Sorry, que estoy talking really soft. Yeah. Another call. We had three calls. We had two go. Hola, aló, aló. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Good morning. Good afternoon. Nos quieran escuchar, un saludo para la consola, para los que están transmitiendo y también para todos los habitantes del planeta Tierra. So hello to everyone that is listening to us. I hope you're enjoying. Greetings to all people in this planet, in planet Earth. Bueno, están haciendo la pregunta de que cuál fue el último sonido que escuchamos, justamente el de la el murmullo de la ciudad. So the last sound that he heard, it was the whispering of the city. Gracias. Or the mumble of the city. Hola, hola. Un saludo para todos los que están escuchando. Lo último que escuché fue una voz de una chica que decía: ya pueden abrir los ojos. Ya pueden abrir los ojos. Greetings to everyone. And the last thing she heard was someone saying that now you can open your eyes. Okay. Última llamada. Última, no, ya fueron tres. ¿Sí? Last question. Ah, sí, perdón. Last question. Okay, so last question is going to be, what was the sulfur sound that you hear right now here in the Nostalgioteca? The one that is closer or it was smoother? What was that sound? La última pregunta es, ¿cuál fue el sonido que era como más bajito o más cercano a ustedes, el que era más leve? And we need three callers for the radio. Necesitamos tres llamadas. We had the first people. Hola calling. A todos ahí que escuchan. Hi everyone that's listening to us. Yo el sonido más suavecito que escuché estaba dentro de mí. Y era una voz de un amante. Oh. So the softer sound that she heard, it was inside of her, it was the voice of a lover. Very, no, I don't know, I don't want to say romantic because I don't know if it is romantic or no. quería decir que si era romántico, pero no sabemos si era romántico o no, o sea que... ¿Alguien más? Someone else? We had another call. We had two to go. The sulfur sound. The one closer to you. I know it's hard, but let's think about it. Don't be shy. Don't be shy. Hola a todos. Hola. Todas. Hi, everyone. he escuchado pasar una persona. Pasar, dime, he escuchado en el pasto. Y me ha hecho un buen sentimiento. Okay. Me han hecho un buen sentimiento, fue chévere. Okay, so he heard someone passing by the steps on the grass and he felt good. Okay. We're finished with this moment and now Juliana is going to share the next step of this walking tour. Entonces, lo que sigue es que vamos a caminar un poco más. Ustedes no tienen que ir con los ojos cerrados, van a ir con los ojos abiertos, viendo hacia dónde vamos. Pero la característica de este siguiente paso es que vamos a caminar en completo silencio. No vamos a hablar con nadie. So we're gonna start to walk that way. You don't have to have the blindfolds. You can do it with your eyes wide open. But the characteristics of this is that we're gonna do this in complete silence. Okay, we can not talk. It's complete silence, so we can actually listen to everything that is surrounding us. Necesitamos que confíen en nosotras para que los guiemos y las guiemos. Así que traten de no conversar con nadie y sigan con los oídos muy abiertos. We need you, or we're asking you to trust in us so we can actually guide you to the next step or the next point, and to have your ears wide open so you can listen to everything that is around. My suggestion is you to separate from the people that you know here, so you don't feel that you want to talk to someone. But that's my suggestion. La sugerencia es que se hagan como un poquito más alejados de la gente que conocen para que no tengan la tentación de conversar y que puedan concentrarse en el ejercicio, y sobre todo para que pues las otras personas puedan también como tener escuchar. And especially bien. For the other people that is here can actually listen to what is happening around us. Okay, entonces vamos a empezar. And for the people in the Generale, we are going to start walking in complete silence, so you will listen the soundscape outside the theater. So probably will be relaxed, enjoy. Not in the Generale, but yeah. The whole not only in the Generale theater, but in the Planeta Tierra. Entonces, para los oyentes que están en otros lugares, en el Generale, vamos a empezar a hacer la caminata y van a escuchar el paisaje sonoro. Cambiamos los planes, no los cambiamos. Ya, porque también nosotros tenemos que hacer silencio. Okay. Now we're gonna start to walk in completely silent. Thank you. Ya pueden hablar, descansen. Griten. Griten. Pues en nuestra sociedad, pues uno se cansa de estar en silencio, ¿no? Uno empiezan los pensamientos, todo como hacerle escándalo en la mente. Entonces sí, es extraño, uno se cansa un poco más cuando está en silencio. He's saying that in our societies, we are used to talk and not being silent. So some people feel stressed out when they are in silence. To summarize. Entonces, el ejercicio, además de esta caminata sonora, limpieza de oídos, como le llama un escritor, Murray Schafer, le llama esto limpiarnos los oídos. So what we just did, it was ear cleaning. Like a person that really talk about this. Murray Schafer. El nombre sí, Murray Schafer. A musician, Canadian musician. Entonces, pues bueno, espero que lo hayan disfrutado. Dejamos abierto para que lo copien, sigan haciendo caminatas silenciosas en sus casas, en los centros comerciales. Se van a ver raros. We hope you enjoy the experience and you can copy it and do it whatever you want in the malls, in your houses, train stations. Entonces ahorita el segundo momento, pues después de la caminata, porque ya llevamos cuatro momentos, es que queremos que ustedes participen con sus teléfonos móviles para escuchar una pieza sonora en este punto. Entonces, si tienen audífonos, usarlos, so o pueden pegar el baflecito. For this next step, we want you to join us listening to some pieces, so you can use your cell phones and let us know if you had earphones or earplugs. If you don't have, we had some, but you can go to... ¿Les compartimos el link? No. So we're going to share you a link where you can find the different audios. Entonces, vamos a escanear con el código QR, los audios están en la página de Noise Radio. You can find the QR codes that after the lockdowns started to be really, really popular. So we guessing that you know how to use them, how to scan the QR codes. Ya lo pasamos. We're gonna share it with you in ¿Necesitas? A moment. Internet. Oh, okay. Compartir con alguien, eso. So if someone doesn't have a cell phone, let us know so we can do couples. Rural, ¿no? Entonces, vamos avisando a todos nuestros oyentes, los fieles escuchas de Yesnerale, esos que siempre están ahí cortando plátanos y cortando yuca. Recordamos que ahorita viene el sancocho. Tenemos sancocho hoy. Y un saludo para ellos, un saludo para Néstor Franco en Cali, Colombia. Un saludo para Néstor allí. So César is saying hi to everyone that is in the Yesnerale as of right now, shopping teams, peeling teams to do the sancocho, and also saying hi to Néstor Franco, who is listening to us in Cali, Colombia. Yes. In Cali, Colombia. Y saludos. The girlfriend loves him. Dígale en inglés que la novia lo ama. Stephanie is saying that she loves him. Y bueno, mientras nosotros hacemos esta intervención, nadie nos está poniendo atención porque todos están concentrados buscando la pieza sonora que vamos a poner. So now everyone is scanning, so for the people that are listening to us through Radio Libre, everyone is scanning the QR codes where we're going to listen. If you want to do it, you can actually find it in Noise Radio website. Nati, ¿cómo es el link? Pero el completo, Noise Radio/nostalgioteca. So it's noiseradio.co/nostalgioteca. You can find the first QR code there if you want to listen the audio with us. Estamos haciendo algunos arreglos locativos, administrativos, yes, logísticos. Caminamos muy poquito desde el punto 1, en donde hicimos la sensibilización. Caminamos al lado de una calle que no sé cuál es. ¿Cuál es el nombre de la calle? Zielstrasse. Por el río, claramente. Ya nos dijo. ¿Cuál es el nombre? Zielstrasse. Y alguien, bueno, habían trenes, tram, ¿no? Era el sonido predominante. El lado derecho era río y el lado izquierdo carros y trams. So Cesar is saying that we walk north large distance, but a really short one, and we had two different sounds. In one side we were listening to the tram, and in the other side we were listening to traffic and people talking. That's what he experienced, so we don't know what was your experience. ¿Todos están escuchando? Falta. ¿Alguien está escuchando en este momento? We're listening now, pero digámoslo cuando empiezo, ya pueden empezar. No, ya. You can start listening to it. Pueden empezar y en la transmisión, en el aire y en Generale vamos a colocar la pieza sonora. Nosotros llegamos a vivir a la orilla de dos ríos, el río Ovejas, con el que yo tengo muchas relaciones, y el río Cauca, donde solo tengo los recuerdos de mis mayores y mayoras. En el río Ovejas nosotros íbamos a pescar, me recuerdo cuando yo estaba pequeñita, íbamos con mi abuelo, colocábamos las barbacoas, y nosotros veíamos a mi abuelo en calzoncillos allá, mirando a qué hora entraba el pescado. Y mientras tanto, con mis primos más mayores, prendíamos una fogata con mucha leña que habíamos encontrado a la orilla del río. Mi abuelo sacaba los pescados, los colocábamos a asar en una hoja de plátano y también asábamos el racimo de plátano que habíamos llevado. Eso era muchas veces en noches de luna, y para mí esa es la historia más linda que tengo del río. Nosotros llegamos a vivir a la orilla de dos ríos. El río Ovejas, con el que yo tengo muchas relaciones, y el río Cauca, donde solo tengo los recuerdos de mis mayores y mayoras. En el río Ovejas, nosotros íbamos a pescar, me recuerdo cuando yo estaba pequeñita, íbamos con mi abuelo, colocábamos las barbacoas, y nosotros veíamos a mi abuelo en calzoncillos allá, mirando a qué hora entraba el pescado. Y mientras tanto, con mis primos más mayores, prendíamos una fogata con mucha leña que habíamos encontrado a la orilla del río. Mi abuelo sacaba los pescados, los colocábamos a asar en una hoja de plátano y también asábamos el racimo de plátano que habíamos llevado. Y eso era muchas veces en noches de luna. Y para mí, esa es la historia más linda que tengo del río. Bueno, ya pusimos dos veces la transmisión en Yesnerale, la pieza al aire. Y bueno, este momento de la radio es de participación de los oyentes que están aquí con nosotros acompañándonos. Entonces, dale. So we played the audio piece twice for the people that are listening to the radio, like the live streaming. In this moment is for listen to our community or our listeners again to share your thoughts about what we just listened to it, the audio piece. Entonces vamos a abrir el micrófono para que nos cuenten si estos sonidos los transportaron, las transportaron hacia algún sitio, les trajo una memoria, una imagen sonora. So we're gonna open or pass the mics for you to share if this sound triggered something inside of you, a memory, sound memory, or something that happened with someone while you were listening to it. Entonces, ¿quién llama? Who wants to call the radio? Hola a todos. Hi. Y todas. Everyone. Eso me recordaba mucho a el mes de enero, cuando estaba visitando a mi novio en Colombia, cuando fuimos a Chocó a visitar a su pueblo donde él creció, y los sonidos del río y de... So this sound remind her when in January she visited her boyfriend town back in Colombia, in Chocó, the sound of the river. Pero también como a Me recuerdo a sus recuerdos que él me contaba de como de pescar y como sus historias del río que yo no viví, pero él me contó. but he also remind her about his memories, how he used to fish, how he used to like inhabit in that space that he didn't share with her, but she experienced it through him, or through his memories. Muchas gracias por ese recuerdo tan bonito. Seguimos con las llamadas. So we had another call. Qué bonito teléfono. Bueno, yo con este audio recordé que aprendí a nadar en un río. Aprendí a nadar en un río. So with this sound or with this audio, she remember when she learned how to swim in a river. Y recordé también que, bueno, estuvimos cambiando de ciudad constantemente. Era una migración péndulo. And she remember when she was switching cities or moving around cities, like a pendular migration. Y siempre encontramos un río al que asistíamos cada fin de semana, o casi cada fin de semana, en familia, a veces con amigos. Y and there was always a river to go with family or with friends each weekend. Eso fue lo que me... Y fue muy bonito recordar. And it was pero really a mí nice me gustaría, si puedo, pues, hacerte una pregunta como los nombres de esos ríos, si te acuerdas de algunos de los nombres. So he's asking her about the names of those rivers. Bueno, en Río Verde, San Luis Potosí, ese es el nombre de la ciudad. Se llama La Media Luna, era una tipo represa, pero chiquita. So the Green River or the Río Verde in San Luis Potosí, which is a city, and also the Half Moon, which is how do you say represa? When they close a river, that's the thing. No sé. Y tenía forma de media luna. Bueno, esa and it has that shape. tenía una profundidad de, si no mal recuerdo, 30 metros. ¿Cuatro? 30 metros. And it was 30 meters. Entre 30 y 80 metros. Y era cristalino y se veía todo el fondo. And it was crystal clear, so you can see everything. Which I think it could be a little bit scary. Sí. Yeah, tenía 9 años, entonces no había problema. And she was really young, she has 9 years old, so she wasn't scared about it. El río Corona en Ciudad Victoria, Tamaulipas. El río Los Troncones. In Tamaulipas, which is the name of the city. Sí. Y había una presa en la que había sido un pueblo, pero se dieron cuenta con los años de que ese pueblo era más bien establecido como en un valle, sí, o algo así, y se inundó. O sea, y ahí tuvieron, bueno, sabían que podrían llegar inundaciones y evacuaron el pueblo. Pero nosotros íbamos ahí, ahorita que estaba platicando ella, mi hermano iba de pesca, entonces era fabuloso. That was actually in a river valley, so later they find out that could be create a flooding, and they had to move the town, right? ¿Otra llamada? Another call? Yeah. El sonido del agua me hizo recordar las veces que yo, cuando era pequeña, o sea, yo de pequeña me fui de Cali y me hizo recordar el río Pance, que con mi familia nos íbamos los domingos de Sancocho. So, y eso, the water sounds remind her about Pance River. It's a river that she used to go when she was a child. Nuestro río. The Cal River. Ah, and with the family to make, yeah. That was perfect. Pance is the river from in Cali, and we are all from Cali, so. She's my cousin. ella es mi prima. ¿Tenemos otra llamada? Sí. Last call. Todos acá. Sound. De llamada. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos escuchen. Hi everyone, good morning. A todas las personas, a todas las oyentes del mundo. Escuchando esta melodía, que para mí sonó así como una melodía, verdaderamente tuve unas reminiscencias bellísimas. Listening to this memory, because it was actually a memory for him, he had a reminiscence. En los últimos años en Colombia, hicimos trabajo social como familiar de personas desaparecidas. So in the last year, they did social work as a person that works with disappeared people. Y era necesario visitar a las víctimas en diferentes regiones de Colombia. And they needed to visit the different victims in different regions in Colombia. En ese trabajo y en esas visitas, muchas veces había que utilizar toda forma de transporte, entre ellas, precisamente, la navegación. So in this world, they needed to use different transportation ways, included navigate through rivers. Justamente en algunos de los ríos que menciono son el río Magdalena, que es el río más grande de Colombia, el río Cimitarra, que también es de la región del Magdalena Medio. So one of those rivers was the Magdalena River, which is the bigger river in Colombia, and the Cimitarra, which Cimitarra. Is also in the same region. Y en esas travesías que logramos hacer, precisamente muchas de las cosas que vimos fue justamente eso, la pesca artesanal de las familias, especialmente que vivían en las riberas de los ríos. So what we used to see, it was especially the artisanal fishing that were in the shore of the rivers. Bueno, era la anécdota que les quería contar, que valió la pena escucharlo, porque siempre estará presente en mi corazón. So that was the anecdote that he wanted to share with us, because it's always going to be in his heart. Muchas gracias. I'm wondering about some memories, because you are the two that are English speakers, and we were listening to an audio that was from Colombia. Maybe we had a lot of things in common with the other Latin people here, but do you have something triggered when you listen to it? You want to share it with the radio? Sí. sorry about it. Force me, it's okay. Yes, I got actually reminded also of my childhood, because for around 10 years we went with the whole family, my father, we went canoeing every summer through the Moldau in Czech Republic. Le recordó una memoria de su infancia cuando iban a hacer canotaje en República Checa, ¿sí? Sí. Czech Republic. Exactly. 10 days without other people. 10 days. Oh, 10 días sin ver a mucha gente. Y iban con toda la familia de your father's side, ¿verdad? Right? Yes. Del lado de su padre, la familia del lado de su padre. You want to share something? Okay. Bueno, entonces ahora esta experiencia nos ha hecho pensar en sonidos que tal vez ya no tenemos cerca, ¿no? Sonidos que ya no están. So this experience made us talk about some sounds that are not around anymore, that are not there anymore. Porque los hemos perdido. Because we lost them. Porque han desaparecido. Because they disappear. O porque estamos lejos. Or because we are far away from them. Porque ha habido movimientos. Because we had some movements. Entonces, la idea es que ahora caminemos otro pedazo pensando en esos sonidos que ya no están acá, pero que ya no tenemos cerca, pero que siguen existiendo en nuestra memoria. So now the idea is to walk a little bit more, but thinking about those sounds that are not around or that are not closer to us anymore, but they still live in our memories. La característica de este siguiente tramo es que ahora sí podemos hablar. the characteristics of this thing that we're going to do is that now you can talk, but you had to remind that you had to talk to the mic. La idea es que hablemos a la radio, ¿no? Que si alguien quiere compartir algo mientras caminamos, a los oyentes que están aquí y a los que están escuchando en otras partes, pues que se acerquen y lo compartan en los micrófonos. So please remember that it's really important to talk to the radio, so the other people that are listening to us that are not here can actually listen to. So please come by to the mic. Sí. Y para escuchar, para seguir de... So for now that we're gonna listen. We're gonna share something with you and we're making a joke because in Colombia when you're going on the trams or the trains, we usually had vendors that are selling you candies. So we were loving it. Deliciosos caramelos. Yeah, okay. It only costs 5 francs, so feel free to... No. La cosa es que en Colombia pasa esto, ¿no? Que a sale. It's you can buy 3 for 5 francs or you can buy 10 for only 4 francs. It's a joke. You can ask for it. You can pay más si quieren. La idea es que con este sabor a café ustedes despierten aún más sus memorias y pues a través de otro sentido, ¿no? Que del sentido del gusto, pues sigan conectando con ese espacio de los recuerdos. So the idea with this gesture is for you to start to trigger in your memory with another sense, which is the taste, so you can keep connecting your memories with sounds, but also with taste. Digo, estaba diciéndole a ella que no hay dudas que con esto recordamos algo, pero a mí me recuerda esa Incauca de María Fernanda Cabal. Oh, no. Porque es un producto agroindustrial. So, without doubts, that reminds him a lot of things, but it's not a good memory because it reminds him a politician called María Fernanda Cabal, which is the owner of sugar. Like a sugar industry, and that industry is really bad in Colombia because it's a monocultivo. Podemos empezar a caminar. Vamos a caminar en el canal que hay aquí. Vamos a bajar y caminar hacia el teatro. Y podemos ir escuchándonos y hablándole a la radio. So other people is gonna start to talk. We're gonna start to walk for the other channel, the other river channel. Bueno, pues yo entonces voy a ir contando aquí de camino que a mí me acordó, al escuchar esto, me acordó una quebrada que quedaba por el lado del barrio Cándido Leguízamo, en Neiva, donde yo vivía. Era la quebrada que pasaba por detrás de la iglesia y me recordó porque escuché mucho sapo. Pero, so, Felipe is saying that he reminds... Little River, back in Cali? No, en Neiva. Ah, en Neiva. That is a city in Colombia, because he heard some frogs. Okay. Eso, escuché mucho ahí. Y bueno, me recordó porque yo crecí ahí, eso era un barrio así como en las afueras de la ciudad, un barrio todavía muy... con mucha presencia del campo, digamos. So, he reminds that neighborhood because it was a neighborhood outside the city and is a very countryside of that city of Neiva. So he reminds that nature there. Bueno, y otra cosa que me recordó que es una cosa rara, es un recuerdo del futuro. So the other thing that he remains is the other thing that he reminds when he listened the last audio was a memory for the future. Un recuerdo del futuro, sí. A memory of the future, okay. Y fue escuchar la voz de y las palabras de Francia Márquez. And it was because he was listening this woman named Francia Márquez, that the woman that talking in the audio is Francia Márquez. So pues que hoy en día es como la promesa del futuro de tener un país because diferente. She's the something like the promise of the future because she's running for the presidency of Colombia, like a vice president of Colombia. Entonces me hizo recordar un país del futuro, so un país imaginado. So he, because of that of Francia Awards, he can think in a country of the future, like a different image of Colombia. Francia será la próxima vicepresidenta. Because Francia will be the next vice president of Colombia. Cuando yo siento, lo, por ejemplo, en Tierra Caliente, siento la diferencia tan grande que hay de Colombia aquí. Bueno, la oportunidad de estar en tierras cálidas. For the listeners in the internet and in the theater, we are walking by another river, a small one, and now we are seeing some ducks and the crystal water and the lights are of the sun are more, I don't know, the night is coming now. Pero los sonidos, los stop, las vibraciones, stop, existe la frecuencia, pero existe de otra frecuencia. Ah, todo el mundo ya entendió, el aguante. Bueno, no todo el mundo. Es mundial. El chiflido. El popular chiflido. Señal universal. Señal sonora universal. Y uno en la bicicleta lo dice. Para tomar una foto. Ah, mira. Pero de una vez aprovechamos y hacemos. Claro, sí, sí, claro. Entonces estamos haciendo una parada en otro río. So we are doing a stop in a different river. Someone knows this? Is this the same? Es el mismo río, solamente es un canal. Ah, okay. It's the same river. Sorry about that. but it's a small canal. Canal que sale del lago. Okay, is okay. Different now. a new history. So is this the water that we are close now is water that came from the lake, from the Zurich Lake, and we are seeing the ducks, and now we are here to share some stories about that sounds that there are not here anymore, or there, yeah, that we lost. Sí, entonces, quisiéramos, si alguien quiere llamar otra vez a la emisora para no solo reaccionar al audio que pusimos ahora, sino si algún sonido, pueden nombrarlo nada más, que les recuerde su lugar, donde pertenecían, su territorio. ¡Rin, rin, rin, rin! No, no, no va a pasar. Algo que me recuerda, uy, acaba de pasar un accidente. No, a mí me parece muy bacano mis acentos. No, acá, sorry. Y yo pienso que justamente esa experiencia es lo que accents are estoy, very cool? Estoy escuchando a mi gente de Cali, estoy because escuchando nombres de lugares comunes. Ah, okay. No, Natalia ya le tenía el tiro a esto, yo no. Bueno, aquí. Entonces, ¿vos hablas? Okay. Mao is saying that she's happy because she's listening many accents and their own accents, like our accent is the same of hers. So, caleño is present. Y ciertas palabras como la que acabaste de decir, ¿vos hablas? And some specific words that we are saying that make a lot of sense to her. Sí. Like vos. Y acá el compañero del lado me dice que es dialecto. Pero eso me recuerda mucho cuando yo estoy entre colombianos y escucho esas tonalidades, esos tonos, esas expresiones, esas palabras, esos dialectos. Eso es algo que yo digo, ah, qué bacano. When she heard these Colombian accents, she she thinks that there are many tones, are many different kind of accents, but all that sounds, that words connect with her and with her memory. Un apunte sonoro aquí donde estamos es también darle como esa importancia al sonido y a la escucha, porque miren dónde estamos, estamos como en una pequeña concha acústica en este momento y ya no tenemos que hacer tanto esfuerzo para escucharnos. So, vamos a por ella. Cesar is saying that please pay attention to the different experience of sound here, because we are in a very silent place and it's different than where we came just 2 minutes ago, and it's a kind of acoustic. Acoustic share. Yeah. But I don't know if that's the correct translation. But it's like a cave, something like that. But it's a totally different sound experience. That's what you want to say, right? Sí. Otro sonido que les haya venido a la memoria, que hayan recordado ahorita pensando en los sonidos del pasado, de la nostalgia. Nos gustaría escuchar a alguien más que no sea colombiano, solamente para tener como de diferentes lugares. No sé, la boliviana o la mexicana. Rin. Llamamos de aquí para allá. We love to hear the voices from other countries, not only Colombia, but other countries of Latin America that are present here. So we are going to, or the other parts of the world. So, yeah, of course. Bueno, so, Bolivia. Hola a todas, todos, todes que nos están escuchando, que es muchísima gente por ahí. No, por favor, impresionante. Bueno, a mí la verdad todo lo que hemos escuchado me ha traído muchos recuerdos del campo en Bolivia, ¿no? Everything that we listened till now reminds me a lot about the countryside of Bolivia. Y por decir el agua, los pájaros. For instance, the water, the birds. La naturaleza en general. Pero algo que me ha como tocado es el gallo. But something that really touched me is the rooster. Los gallos rooster. En la mañana, the ¿no? rooster. Because y escuchas mucho allá en Bolivia los gallos. Igual si estás en la ciudad, el vecino por ahí tiene un gallo y entonces. Because in Bolivia there's a lot of roosters, even in the city. So that's a memory, a sound memory from Bolivia. Y creo que en Suiza nunca he escuchado un gallo. And I think I never heard a rooster here in Switzerland. Is that true? No. ¿Sí has escuchado algún gallo, Felipe? Sí. ¿En tu casa? ¡Ay, hay unas gallinas! Hay unas gallinas que son todas peludas, ¿no? ¿Es rooster? Gallo, gallo. El original. Bueno, vamos a hacer el segundo audio, que es como el quinto momento de esta experiencia. Entonces vamos, les pedimos otra vez, aquí tenemos algunos lugares donde nos podemos sentar, para que volvamos a coger los celulares, los audífonos y escuchemos el segundo audio. Entonces, so we're going to listen to the second audio. So we want to ask you to please use your cell phones again and your earplugs or earphones, and the people that are listening to us in general or in other places, to have that in mind that we're going to listen to the next audio. People are preparing. So give us a couple of seconds, please. Este es Ciudad Latina. Latina. No. It's another QR code. Bueno, les contamos a los oyentes, los saludamos a los que están en otros países. ¿A qué hora? Ya les digo qué hora son. Greetings to everyone that is listening to this streaming in other countries. 6:41 y no tengo el celular con el reloj, perdón. Pero sumemos 6. Les prometí algo y no cumplí. So we want to know what time is in Colombia, for example. 12:41 del mediodía. No, almost 1 p.m. in Colombia. Y bueno, esperamos que un saludo al caldo. Queremos saludar cariñosamente el caldo, a Yesnerale. Saludamos a todas las especies. So greetings to everyone at the broad or el caldo. We want to say hi to all the species there. Jota, Eddie, Catalina, Lu, MPA, Carolina, Lara, Laura, Else, Else, cocinando. Eddie, Ariel, Maritza, Rabea, we don't know if she's there, but Emiliano, that is helping us with this streaming. Carolina, Ismael, un saludo. Hola Ismael Franco. Entonces, aquí en este momento las personas que están con nosotros están escuchando el segundo audio y ya los vamos a poner para ustedes porque los estimamos mucho. ¿No te funciona? Y queremos que escuchen lo que está pasando aquí. Entonces, ya vamos a ponerlo. ¿Está sonando? Es imposible. No sé por qué. ¿Lo escuché algo? No, solamente Sandra no está escuchando porque no está funcionando ahí. ¿Ya estamos listos? Yes. ¿Sí? Llegó la mazamorra con leche y con panela bien fría. Llegó el rico y delicioso chapuz bien frío. Ven, acércate y echa tu paladar con la deliciosa mazamorra o el chapuz. ¿Ya tiene la otra que llegó la mazamorra? Llegó la mazamorra. Buenas tardes, Bali. Hay pan caliente, bienvenidas. Panes con ñapa, con ancheta, chispa de leche. Le sacamos el perrito del chichi. Sigan a la orden, pan perro, pan cuco, pan miau miau, pan reggaetonero. ¿Qué le vendo? Caliente. Hola. ¿Cerra aquí? Listo. ¿Pero se acuerdan que Juli, te acuerdas que decían para contar cosas a los amigos? Sí, probando. ¿Aprendidos? ¿Está prendido? Ahí estamos. Nos cuenten qué escucharon para que sepan de qué. No hay traducción. No hay traducción. Son solo sonidos. Yo fui porque este es paisaje. Es paisaje, es paisaje, es paisaje, todo es paisaje. Entonces, bueno, vamos a caminar hacia el Yesnerale, hacia el teatro. Vamos a entrar pues como por la parte de atrás. Mientras tanto podemos, como estamos con una buena acústica. So now we're gonna start to walk towards Yesnerale. And since we have a really good acoustic, we're gonna share our memories that were triggered with this sound while we're walking. Ya dije lo que sí. Vas a decir tú. Las impresiones, los recuerdos, pueden nombrar los sonidos. Las diferencias, ¿no? Como entre. So your impressions, the sounds that you listen to, but also if you are not from a country in Latin America, you can share with us the difference with your countries. How different is that soundscape where the soundscape in your country? I'm guessing it's different, but maybe it's similar in some places. the sounds are different in another European country. Yeah, exactly, yeah. Pueden ir empezando, todos a la vez. Por acá, ¿qué les pareció? Ahí, ¿quién va a llamar primero? Who's gonna talk? Hola, hola, hola a todas y todos. Hi everyone. Bueno, yo quiero compartir algo que no tiene a ver con América Latina porque, bueno, la verdad es que el audio me recordó a Brasil. So I want to share something that is not really kind of, but not related to Latin America because it reminds her something in Brazil. Bueno, tengo la conciencia de que Brasil está en Latinoamérica, pero era solamente un paréntesis. Que sí, me recuerda a Brasil, pero aún así creo que cada ciudad tiene su propio sonido y ruido. Y el audio tenía el título Ciudad Latina. Pero es, so, es tan amplio. Que mierda. So she's saying that we remind her some Latin cities, but she also reminds that every city in the world has a different soundscape. So because every city has a wide, like a wide range of sounds. Y ahora salgo de Latinoamérica y voy hacia Suiza y la grande diferencia es que aquí no se escucha mucho a las personas, a los seres humanos. So she's stepping outside of Latin America and coming to Switzerland, and she said that she doesn't listen to a lot of people here. We don't really listen to humans when we are here. En la ciudad, o sea, in the city. El ejercicio que hicimos ahora, se escucha muchos motores, los pájaros, el agua, música que las personas están oyendo. Pero, For example, now while we were listening to it, she was hearing some traffic jam and the music that other people were listening to it. Ya, pero no se escuchan muchas voces. Yo creo que culturalmente aquí en Suiza las personas son más más discretas, así, no gritan, no. Now get it. So we don't hear a lot of voices, but because she thinks that people here are more intimate or discreet, that your voices are softer or lower. Sí. And in Latin America we scream a lot. We talk really loud. Bueno, eso le da mucha vida a una ciudad cuando se escuchan las personas. And she thinks that maybe louder voices gives. Thank you. Gracias por ese recorrido sonoro que nos hizo. It's livid. It's full of life when you hear other people talking. Una llamada por allá sobre el. Tenemos llamada. We had another call coming from Barranquilla, Colombia. The Atlantic coast is calling, the Caribbean is calling. Eso, aquí hablando sobre el silencio de estos lugares por acá que es tan silencioso que es abrumador. Y cuando... We're talking about the silence that is so quiet that sometimes is overwhelming. When you used to Latin America being so noisy. Exactamente, porque nuestros países se caracterizan mucho por ese volumen, ¿no? En las calles y eso que finalmente no es que sea algo negativo, pero uno se desacostumbra. Dame un segundo, mientras pasan ellos. ¿Podemos ir subiendo nosotros también hacia el teatro? And he said, but there is, because we are used to noisy cities with a lot of background noise. Ese cuervo suena como un juguete de un bebé. Sí. He's thinking that the crowd sounds like a child toy. De plástico. A plastic child. I have a question. Quería ring. una llamada de la otra cabina de radio. Quería preguntar si alguien puede decir qué ciudad es la que sonó o qué se imagina de esa ciudad. So does anyone wants to guess which city it was in the audio? Hola, buenas tardes otra vez. No estoy seguro si tiene relación directamente con Cali, pero sé que es una plaza de mercado. Sé que es un mercado en donde normalmente hay de todo. So he's not sure if it's related to Cali, but he's sure it's a farmer's market. Gracias. Saying the voices speak in caleño, because Cali caleño is the how. ¿Dónde está Sandra? Claro, yo soy gentilicio. No, mi prima Sandra. Vendían pan caleño, ¿no? Pan reggaetonero. Explain myself. Cesar is saying they sell pan. If I don't know if you notice, but we say pan. We don't say pan con with an N at the end. The caleños say with an M at the end. We had an accent, a very strong accent. But I ask this because I want to share with you that sometimes it's difficult to different the city because. I think all Latin American cities share some of the elements of the soundscape. So, lo que quería decir era que algunos elementos sonoros de las ciudades latinoamericanas son compartidos y que a veces es difícil saber si es Sao Paulo o si es Bogotá o si es Cali o si es Lima o si es la Ciudad de México. Especially for the street vendors that we had everywhere and they're always screaming. Pero había vendedora. Es una pregunta filosófica que surge. Se baila la música de Pastor López. Pero es venezolano, Pastor López. Al menos en Perú, en Bolivia, que también tiene mazamorra, seguramente sí. Es otra mazamorra. Pero igual mazamorra. ¿Tiene mazamorra por acá? ¿Mazamorra? Es un preparado a base de maíz morado con algún harina de chuño, que es la papa deshidratada. Y le ponen canela, clavo y piña, rodajas de piña, y bueno, es muy sabroso. ¿Lo venden en la calle? Lo venden en cualquier lado. Todos lados, y es muy popular, y muchas madres sostienen sus familias haciendo estos negocios. So she asked if mazamorra, which is a beverage in Colombia, that is made by corn, or corn with milk, is also sold in another city in Latin America. So I was saying that probably in Peru and Bolivia, they sell it too, because I remind just that in Peru and Bolivia they had mazamorra morada, purple mazamorra. And he was sharing with us the recipe, which is made by purple core with cinnamon and what was? Pineapple. Well, I just wanted to say that I'm also from a big city, but the sounds are so different. And I thought about if I listened to sounds like that in big cities in Europe, and I don't think so. And I've never been to Latin America, but I really want to go. It sounds really interesting and vibrant. And but now you have the sound. Yeah, now I have. Thank you. ¿Alguien necesita la traducción a español? Sí. Entonces, ella estaba diciendo que al escuchar esto le hizo pensar que en las ciudades europeas, aunque ella vive en una ciudad europea muy grande y es de una ciudad europea grande, no comparten esos mismos sonidos. Entonces, que sí era muy diferente para ella escuchar eso y que nunca ha estado en Latinoamérica, pero que a través de eso realmente quiere ir. Y yo le dije que ahora ya fue a través de los sonidos. Pero también hay mucha Latinoamérica acá también, ¿no? Pienso. Como que está chévere también reconocer que esas sonoridades también han llegado. Porque bueno, nos movemos. So como la naturaleza se mueve, nos movemos los humanos también. Then now in Europe you had a lot of sounds from Latin America because a lot of people just moved here for migration, basically. As the nature does, así. Como la naturaleza es, ¿no? Se nos movemos. Vamos hacia arriba, hacia el teatro. Nos falta solo una cosita más y después viene lo bueno. La sopa, el sancocho con yuca. Entonces les decimos al caldo que está ya. Yo creo que ya está hirviendo ese caldo que vamos a entrar con los productores de esta radio móvil. So for everyone, un audio y la idea es que todos lo escuchemos adentro juntos. So for everyone that is inside the theater, preparing the soup, the sancocho, we're gonna step in. We're moving towards you, and we're gonna invite you to listen with us the last audio and share your listening experience with us. Agradecemos por haber cocinado y haber preparado este sancocho. And we're really grateful that you huele. Tenemos olores. Prepare that soup for us, this sancocho. Pero entremos por Pero a ver, vamos a explicar a la gente cómo pasa. Ya, vamos. Ah, bueno, sí, es para allá. ¿Huele? Huele. ¿Ya huelen el sancocho? We're smelling the sancocho. It smells really, really good. Elsa, thank you everyone shopping. El olor. It smells like what we were saying at the beginning. A warm hug to your heart. Warm hug to your memories. Yes. Esto es un experimento, no sabemos cómo va a sonar esto, entonces pedimos disculpas de antemano. We had no idea how this is gonna sound. So everyone here has a free pass to enter, so we need to just gather, so make sure that everyone has the... And get a wristband. And to gather also here, the proposal here is that it's a space to do very little. Welcome. And there's information here if you want more. No entendí. ¿Para hacer poco? Sí. Hacer poco es que no hagamos nada. Sí, es que es pues poesía. Poesía. Uh-huh. No sé si estamos en este momento al aire aquí, pero estamos entrando en el Teatro Generale 8. ¿Será que ponemos el audio antes de que se vea? Amigo, avise que se pueden venir. Nos juntamos aquí los nostalgiotecos. El sancocho está en curso de preparación. Le falta una mediodía esta tarde. Como siempre. Ah, listo. Entonces reunámonos. No. Estamos con un delay, o sea que vamos a cambiar esto un poco. Si quieres, bájale el volumen a los micrófonos. De transmisión, todavía estamos al aire y vamos a escuchar de nuevo la última pieza sonora. Queremos que la escuchemos colectivamente, entonces vamos a ponerlo en actitud de escucha. Pueden sentarse, pueden ocupar el espacio, acostarse, y vamos a escuchar esta pieza y vamos a tener nuestras últimas llamadas de la emisora. Y después se ve bien el caldo, que está un poquito, pues, de pronto es la temperatura de Suri que hace que no se evapore bien, digo, se cocine bien sus cositas, pero ya va a estar. Exacto. Entonces, ocupen el espacio y vamos a escuchar la última pieza sonora. ¿Cómo hacemos para ponerla? La ponemos allá. César, desde la página. No está en la página. Está en el Drive. Sí. En el Drive. Les invitamos a que... ¿Está prendido? ¿Está prendido? No. Hola. Bueno, pero les invitamos a que tomen asiento. Ya vamos a escuchar la pieza amplificada. Pueden relajar, acostar. Se pueden relajar. Hola. Entonces vamos a escuchar la última pieza. Espero que todo el mundo ya esté acomodado, relajado. We are going to listen the last audio piece, so please enjoy this last sound experience, and this is about the new sounds that we gather when we move. Este es sobre los sonidos que tenemos ahora que nos hemos movido. Entonces, es una invitación a que piensen en nuevos sonidos. Ya pensamos en sonidos que hemos dejado o que ya no existen, y la idea es que ahora piensen en qué sonidos han adquirido, qué sonidos han encontrado a través de la migración, de los movimientos. So the invitation here is that you think about the new sounds that you have now, that you move, that you emigrate, that you move from your country. So please think about these new sounds that are in your life now. Yo hacía esos calendarios, ¿te acuerdas? Los calendarios que ahí ven toda la foto de las montañas suizas con nieve. Yo me decía, ay, fue un sueño, pero nunca en mi mente me pasaba por mi cabeza que yo iba a vivir así, ¿no? O sea, que yo iba a vivir a Suiza, nunca. Pero... Y ahí me fui yo misma a trabajar en esa empresa que no sabía ni una palabra, pero me dije que la vida muy buena en Suiza, que ni siquiera le interesaba. Era yo dije que hablaré francés, español, todo, y me creyeron. ¿No? Yo me fui con un riesgo ni el verbaco. Yo dije, yo hablo en francés, en inglés. Y bueno, el tipo hablaba, era con mi esposo, el jefe, no conmigo, imagínate tú, ¿ah? Entonces él llama a una chica que trabajaba ahí en el Bali, en una española, para que me enseñe la bodega, donde están los zapatos y todo. Y yo más estúpida porque pensé, pues española, habla español. Cuando me voy a la bodega, mi esposo se queda en la oficina con el jefe. Y le digo yo a ella, pues de confianza, porque hablaba español. Digo yo, ay, y yo le dije a él que yo hablaba inglés, francés, y además yo no sé si no es español. Y me dijo, ay, no, mijita, pues mire, porque aquí no, aquí se necesitan oír idiomas. Mira, a la semana me dijeron, tiene que ir afuera porque no es personal, tiene que ir a vender zapatos. Yo iba llorando a mi casa casi todos los días. Y mi marido, ya pues te dije, no vaya, no vaya. Y dije, no, yo tengo que ir. Y así fue. Así yo me fui. Mira, 16 años duré ahí. Nuevamente desde la cabina de mando, nos encontramos nivelados con 24.000 pies de altitud, equivalentes a 7.310 metros sobre el nivel medio del mar. Tenemos una velocidad promedio de 815 kilómetros por hora. Cruzamos el municipio de Ortega, departamento del Tolima, y estamos próximos a iniciar nuestra descenso y aproximación al Bonilla Aragón. Condiciones meteorológicas en la ruta son buenas, igualmente Palmira y Cali están reportando a la hora 30 grados, la temperatura visibilidad mayor a 8 kilómetros. No tenemos demoras para nuestra aproximación, vamos a estar aterrizados a 6 de la tarde, 35 minutos. Por su atención, por utilizar nuestros servicios, muchas gracias. Esperamos que estén disfrutando del vuelo y que tengan una muy buena noche. Más todavía, ¿no? Le digo a Emiliano que si me puedo pegar de la consola para grabar estas últimas. Emiliano. Sí, dime. ¿Vos de la consola tenés una salida de línea? Sí. ¿Está fácil? Ah, bueno, para fácil grabar no lo sé, pero hable. Voy a ver. A ver si podemos grabar. No. So queremos, por supuesto, agradecerle a toda la gente que se unió, que a pesar de que no les invitamos con tanto tiempo como se acostumbra aquí en Suiza a agendarse, vinieron a acompañarnos en este pequeño tour que hicimos a visitar los espacios, el espacio de los recuerdos, a hacer un poquito nostálgicos sobre lo que escuchamos y a compartir un poquito sobre sus memorias de migración, que es un tema tan importante para Nois, cuando somos de una ciudad que está hecha por migrantes y que ese es como el corazón de Cali. Las personas que migran dentro de Colombia, que más bien son desplazadas internas, y la gente que llega de otras partes, ahorita que tenemos tanta migración venezolana, por ejemplo. So thank you. Y al final agradecimos a la gente de aquí, los artistas que están con nosotras acá, y a Catalina y a Rabea, que fueron quienes nos invitaron a hacer este espacio con ustedes. Ahorita con el biche seguro van a aplaudir, más, porque les va a calentar ahí. So we're saying that now when you taste the biche, it's gonna make you feel warmer. Oh, and the sancocho is gonna be ready in 10 minutes. So we're gonna share beverage, alcoholic beverage, but also some food. From our region too. Mari, no sé si quieres hablar de lo que estamos viendo. We had something else going on around here. And Mari is going to share with us what is happening, what we are seeing in this hall. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí en la pared. Bueno, igual confirmar que faltan 10 minutos para que ablande el plátano. Entonces, vale la gracia esperar esos 10 minutos porque tiene muy buen gusto. Estas son unas proyecciones que traemos desde Medellín, desde Colombia en realidad, o colombianas y colombianos de distintas partes que habitan distintas partes del mundo. Justo en la pandemia nace la nueva banda de La Terraza. Antes, muchas décadas antes, existía La Terraza, que era So this that we're seeing in the wall is something that Colombian people wants to share with the other people that are here. It's called La Banda de La Terraza. It was born just at the beginning of the pandemic, but the collective was created previously to the pandemic. It's just that this thing started to happen at that moment. Oh, so it was poor during the pandemic. Oh, yeah, sorry. So before the pandemic, we had a criminal band, a criminal a group of people that was called La Banda de La Terraza. So the band of the terrace was a criminal group that was created by Pablo Escobar. So they tried to switch that and create this collected during the pandemic. Sí, entonces en pandemia veníamos de 2019 cuando nació una gran fuerza de movilización social en Colombia contra la desigualdad, contra el fascismo, contra el gobierno de Iván Duque, contra el uribismo. So in 2019 there was a lot of things going on in Colombia in a social movement that start to rise against inequality, against fascism, against Duque's government and the Uribismo, which is our former president. Así que llegó la pandemia y ya no pudimos protestar más. El paro nacional paró por la fuerza del COVID-19 y teníamos que encontrar alguna forma de movilizarnos aún en ese confinamiento. So when the pandemic hit, That was right after the first big strike in 2019. We needed to do something else to mobilize and to speak out against the government. Así que bueno, estos son algunos de los mensajes anteriores que aún tienen vigencia, podrían estar vigentes hace muchas décadas en Colombia y en otros países de América Latina, Centroamérica, África. So the, here we're seeing the different message. They're still current, but they're the previous message. It can also be shared in different countries of Latin America, but also in Africa. We don't know, probably other places around the world. Entonces, bueno, aprovechamos este espacio del caldo para compartir esta forma de protesta con Luz, esta forma de protesta de la nueva banda de La Terraza, de la cual hacemos parte personas colombianas en más de 25 países, en muchas ciudades de Colombia y hoy en Zurich por primera vez. Así que, bueno, salud. Y gracias, y bueno, seguiremos resistiendo pacíficamente contra el fascismo, el machismo, el racismo. Bueno, estamos acá en el caldo para eso. So we really wanted to share with people here at the broad, el caldo, this light experience that comes from Colombia, like screaming these different things throughout this message here against fascism, against racism, against machismo is a really difficult word to translate. against patriarchy, I guess. Nos pueden seguir en Instagram, somos la nueva banda de La Terraza, arroba la nueva banda de La Terraza, también en Twitter, no usamos Facebook. Y si alguien quiere proyectar, solo se necesita eso, como tener las ganas, un proyector que le preste a alguien que tiene un proyector y ganas de compartir algún mensaje en defensa de la vida y de los bienes comunes. So you can follow the la banda de La Terraza y de la nueva banda de La Terraza. Sorry, en Instagram, en Twitter, at la nueva banda de La Terraza. Juliana, iba a traducir otra cosa. So we want to translate some of the messages. If you want to do this in your cities, just hip up to Mari or in Instagram, you can send a DM. Twitter at the end to La Nueva Banda de La Terraza and ask them for the slides so they can share it with you. You only need a screen projector. Vamos a brindar y lo que quería decirles que es que this kind of message that we are seeing here in the wall, for instance, this is our angry racers, it lifts us, switch us, I don't know. So this is a very strong message, and please follow the Nueva Banda de La Terraza, and thank you very much, muchas gracias. Ah, Stephanie. Sí, última, lo juro, ya para que nos tomemos el biche. No, decirles que muchas cosas del caldo nos han convocado, sobre todo lo de reunirnos en torno a la comida. En Cali, en Colombia, pero sobre todo en Cali, venimos de pasar unos meses muy difíciles a causa de un paro, de un estallido social por la desigualdad que hay en... A lot of things made us to build a bond or to stay together in the broad, in el caldo. One of those are the food, to share the different dishes here. And we come, or we are from Cali, and we just experienced something pretty hard. It was hard for everyone living in Colombia or being in Colombia at that moment, but Cali, it was one of the hotspots or the epicenter of the strike, and we lived through it. Y durante esos días muchas manifestaciones florecieron, no porque no existieran antes, sino porque salieron y las veíamos en las calles, y una de ellas era las ollas comunitarias. Y ahorita Natalia como que me hacía ese llamado de que estaría chévere traer el espíritu de la olla comunitaria y que sintamos como lo mismo que se sentía en Cali durante esos días, cuando había tanta hambre en la calle, tanta muerte, y tanto temor, y las manos de las mujeres, sobre todo de las mujeres, eran las que pensaban en el alimento para los cuerpos de los niños, las niñas sobre todo, a las que no les estaba llegando la comida, y también para los cuerpos de quienes estaban ahí en la calle pidiendo dignidad y respeto por las vidas. So Stephanie is saying that one of the things the really amplified world strike, it was this movement of ollas comunitarias, which is a community pot, if you use the translation, where especially women gather around the pot and started to cook food for the different people in the strikes, but not only in the strike, but in the neighborhoods around the epicenters in the different places in the city. And they were the ones that were feeding the strike. They were the ones that were feeding all the people. There was hunger, they had a lot of fear. And dignity. They were feeding children, they were feeding elders, they were feeding all the people that were around there. Entonces, salud por el caldo y por las ollas comunitarias y por el amor de compartir el alimento siempre. Oh. Cheers! Oh, and she said something so super important is that we want to share with you that experience to be around our olla comunitaria in Colombia, and especially the ollas comunitarias during the strikes, because for us it was super important, and Natalia reminded us that we wanted to share that with you today. So thank you. This is a comunitaria pot. So salud, cheers. I don't know how you say it in Swiss German, salud and cheers, but if someone knows. Oh, prosh. So, prosh. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Un saludo hasta Cali, a nuestras familias que estuvieron ahí atentas, que nos contaron que hicieron el ejercicio de pensar en los sonidos que habían escuchado por primera vez esta mañana. Por ahí un saludo a toda la gente que hizo ese eco allá en Colombia. Y muchas gracias de nuevo a todas por estar acá, por participar, por caminar juntas. So we're gonna do the same thing that we did in Colombia, and we still do, because a lot of those community pots still exist, because they were previous to the strike, and they still after the strike, because the strike made us to come closer together. So everyone can just go and grab a little plate and eat some soup. So ahora lo que vamos a hacer es tener la experiencia que tuvimos durante el paro, pero antes del paro y después del paro, que nos hizo tan fuerte estar tanto en las ollas comunitarias, y les invitamos a coger un plato y pasar a tomar sancocho. Ya está listo, sí, ya pueden pasar. And DJ, you can, yeah, give me 5 more balls. Hola. Hola, hola. quiero hacer en este momento, me voy a tomar esta radio por asalto. Parece que ya solamente estamos de forma local, entonces aprovecho justamente para decirles a todas las colombianas y a todos los colombianos que no han inscrito su cédula, tenemos votaciones el próximo 29 de mayo para presidencia de la República. Ya hemos logrado en gran medida una participación y el Congreso de la República acaba del 13 de marzo justamente de llenar con alrededor de 55 personas completamente distintas a las criminales que han gobernado durante 200 años a Colombia, y eso nos permite justamente o nos da la autoridad moral para hacer un llamado a todas las colombianas y a los colombianos que quieran votar para la presidencia. Personalmente les digo, he trabajado con Colombia Humana y estamos apoyando a Gustavo Petro y hoy también a Francia Márquez. Entonces, lo que esperamos es que todavía el día lunes tienen la posibilidad de inscribir su cédula en el consulado, porque desafortunadamente la registraduría no quiso abrir el espacio para hacerlo de manera virtual. Si alguna de las personas quiere hacerlo, les agradecemos por su participación. Es justamente algo que inherentemente viene atado a lo que estamos hablando hoy durante toda la actividad. Y leyendo justamente estas manifestaciones de los muchachos y las muchachas que están precisamente hablando sobre todo lo que ha pasado durante el paro nacional desde el pasado 28 de abril de 2021, perdón. Entonces, va en concordancia con eso, ¿no? Si van a votar por Uribe, mejor no vayan a escribir la cédula, pero si no, vayan, porque solamente hasta el lunes hay posibilidades. Les agradecemos muchísimo.